Telefónica con el comandante del cuerpo de bomberos de crucero, si nos puede entregar antecedente de una emergencia que está trabajando bomberos. Buenas noches, don Cristian. Bueno, efectivamente, en este momento nos encontramos trabajando en emergencia acá en el sector Trafún. Exactamente, se trataría de la escuela del sector, donde vivía una persona adulta aproximadamente 45 años, la cual fue trasladada al hospital de Ribueno, ya que se encontraba un poco con intoxicación por a causa del humo, pero sin lesiones aparentemente de quemadura ni nada de eso. En este momento está trabajando las unidades B1 y B2 del cuerpo bombero de crucero con el móvil K1 y más el apoyo del móvil BF2 del cuerpo de bomberos de Ribueno. ¿Las posibles causas de este siniestro, comandante? Bueno, hasta el momento todavía no podemos establecer causas, ya que todavía se está sofocando el fuego. Esto ya está en fase de caimiento, este fuego ya. Ya, pero porque corrían los rumores en las redes sociales que se trataría de un atentado, un posible atentado. Lo desconozco, como le digo, desconocimos las causas. Carabinero igual está presente aquí en el lugar y yo creo que un rato más ya podremos ver alguna posible causa. Ya, perfecto. ¿Está trabajando bomberos de Río Bueno y de crucero? Exactamente. Crucero está trabajando con dos máquinas, móvil B1 y B2, más el apoyo de Río Bueno con el móvil BF2. ¿Y las pérdidas, cuánto porcentaje serían? Las pérdidas en este momento son totales, 100% más un vehículo también que estaba en el sitio del lugar. Ya, perfecto, comandante. Quiero agradecer su tiempo y su gentileza. Hasta luego. Chao, chao.